A corto plazo vender todas las remeras, me parece que es un buen. Esa era una de las novedades que había Sí, que una de las comentar. novedades que fui a buscar las remeras ansiosísimo por venderlas todas. Ya ahí en Cramp, ahí en 56, 7 y 8, que fue el único lugar. No, 6 y 7, que fue el único lugar en realidad por el que llegamos a pasar porque había mucho tránsito. Estábamos ya en tarde. No, no, muy buenas. Muy buen Sí, re diseño. Es, lindas. Están súper el diseño es lindas. tuyo. No, es del Colo Myers, Martín Myers, Muy bueno, capo. merece Que es el el. que hizo el arte del disco, que es un genio, un chabón que diseña súper bien, súper copado, súper buen laburante. Y también hizo las remeras. Y quedaron joya. Hay varios modelos, aparte que eso me copaba. Como que haya modelo de musculosa tipo para chica, Claro. ¿no? Que es como que se usa, pero sin embargo, siempre la remera de Roque viene la Sí, que del de hecho nene. las chicas, las que no usamos remeras con manga, las terminamos cortando. Claro. Quiero que lo sepan. Y queda más croto Sí, todavía. queda más croto y terminás haciendo mierda una remera que te sale una guita y decís, sabés que la vas a cortar Esta de está antemano. cortada por un Muy profesional. bien, muy Bueno, bien. vos Sí. utilizás un poco esa moda también. ¿De qué? Eres la remera Ah, yo cortada, la te he corté, sí, visto. la corté. Pero porque me agarré con un clavo. Se me Y sí, rompió hubo que toda la cortarlo. cara. No, no, Hubo que pero. cortar, hubo que amputar. Parece que lo Sí. hubiese cortado con los No. dientes, Y pero más está o menos, bueno. sí, la Está corté bueno. un poquito con todo. La corté con las uñas. No, pero después, sí, la idea es tocar mucho. Tocar mucho. Acá tenemos un par de fechitas ya este mes. Vamos a tocar ahora el 3 en Ciudad Vieja. Después, el jueves siguiente, vamos a hacer un acustiquito en La Novia, que es un restaurante. Que buena onda, porque nos gusta ir al lugar. Dijimos, bueno, vamos a tocar unas canciones. Que no ensayamos todavía el No, acústico. inclusive esto está sirviendo un poco de previa a eso. Oh, Es un poco sí, este el primer formato. ensayo fue Bueno, para bien, La ensayo en Novia. vivo. Sí, después tenemos en Capital, dame una fecha el mes que viene, por ahí un par, que estaría bueno. El Boca Entonces, Rock, por favor, no te el Boca olvides, Rock Boca en Rock. Rauch. Eso es, Increíble me que siento Mick nos Jagger. vamos con los chicos de la teoría del caos y con mañana mi coche explotará. Nos vamos A hacer un en una triplete ahí combi, con. sí, 19 bandas, Muy Club Boca de bien. Rauch. Sí, Buenísimo. un busto, pero en Rauch. Sí. Claro. Hay un sacrificio también que no lo queremos contar porque hay gente que es, ¿no? Está en contra de los sacrificios. Ah, no, el de No, las niñas. De shh. sí, listo. Sí, no, Sí, no, va a no, venir. No vale, no vale eso. Tirar la piedra, Él esconder. es mañero. Yo lo iba a Sacrificio. decir, yo Va a tenía correr ganas de sangre, decirlo. va a correr Ah, sangre. bueno. Por eso, que ya hay gente por ahí no le gusta la imagen. Eso va a ser el 1 de marzo. Y después estamos así como super proyecto gran. Yo el año pasado estuve viviendo en Barcelona y armamos con un productor de allá de Barcelona una gira y media super limada. Así que estamos como Proyectando sumando. para Pa no, para el ahora. objetivo El objetivo es en realidad de la banda al principio fue gente que pueda viajar un mes de claro. gira. Y entonces lo estamos armando. Y Bueno, ya está como en ahí proceso muy bien. Muy bien, ya hay fechas. A una en España, en Francia. Y vamos a ir bueno, re a bien. tocar canciones. Van a Sí. cruzar el charco en el Sí. 2014. Sí. Bueno, re bien. Se Sí. viene movida la Queremos cosa. traer muchos euros. Ajá. Un proyecto bastante Mochila. ambicioso. Sí. Sí, es muy ambicioso, más también teniendo en cuenta las situaciones que hay ahora, pero Sí, bueno. por eso estamos ensayando tanto, porque. Sí, bueno, todos los días estamos medio como viendo. ¿Viajamos? Sí. ¿O viajamos? No, no. No, se fue, se No, se fue, se fue de fue, se nuevo. fue, se fue. ¡Olió, Claro, olió! está complicada Claro. la Sí, cosa. está complicada. Pero Sí, quién sí, te dice, y más cuando vas a hacer este tipo de cosas, ¿viste? Nunca sabes con lo que te vas a encontrar No, en nos todos esos encontramos con lugares. cosas locas que nos permiten viajar y cosas locas que nos permiten no viajar. Así Claro. que. Estamos ahí todos los días. Pero no, ya está, ya tenemos armada media gira. Así que Bueno. 98% adentro. ¿Y cómo vienen manejando el tema de por ahí lo que tiene que ver justamente con esto, con la autogestión, digamos, poder financiar, bueno, las giras, todo lo que tiene que ver con el Sí, traslado? la idea casi a esta altura es financiar la gira del 2015, lo cual ya está financiada. Claro, tenemos Sí, financiada es la del rara. 2015 y Es no raro, ahora. yo Y ahora, lo cuento claro. así, la del 2015 está financiada, la del 2014 estamos buscando financiarla Explicate un como poco sea. más cómo es eso, Lautaro. Y hay dinero que tarda en aparecer y dinero que aparece pronto. El que tarda en aparecer por lo general es la suma mayor y la que es menos es aparece pronto. Claro. Entonces, bueno, esa circunstancia. No, tenemos un montón de gente también moviendo. Uh-huh. Ahí vamos, no vamos a viajar solos. Por ahora es como cambia todos los días porque parece que nos acompañan un par de gente acá. Cuchi es el programador de Ciudad Alterna. Cuchi Calderón, uh-huh. Facu Arroyo, que es redactor, editor de Garage. Uh-huh. Y después el Pome, que es director de Quimática, que hace visuales y cosas, y que va a hacer visuales con nosotros, y que es medio como un mega manager, logística, conductor de autobuses y todo lo que... Un todoterreno. Claro. Un todoterreno total, que es un genio. Y por ahora somos esa barrita que nos vamos. Entonces, entre todos, buscando alojamiento, buscando ciudades, buscando dónde hacer la fecha, acá, allá. Bueno, bien. Sí, sí, es un bardito. Pero está bueno laburar con un montón de gente. Y acá también estamos a full. Le mando un beso a Juliana Chele también, que está sí, trabajando. Juli va a estar ahí del otro lado escuchando. Sí, así le mandamos, ella es la prensa local. Le mandamos ya le puse un... prensa local. Bueno, bien, bien. Qué bueno que crezca, ¿no? Esta familia, digamos, de músicos y de bandas. Sí. Sí, nosotros recién en realidad estamos empezando con la parte musical con expectativas buenas de que podemos llegar a sonar. Sí, cómo no. Pero no, pero la idea justamente es eso, es buscar gente que tenga expectativas similares de qué es lo que quiere hacer. Uh-huh. Que por lo general uno está en una banda y se va formando y van cambiando las expectativas. Yo estoy con Orquesta de Perros, que tiene una expectativa totalmente diferente en cuanto a cómo comportarse como banda. Claro. Que sinceramente no pensamos en movernos tanto como sí con Canto. Claro. ¿No? A la vez sí, tenemos nuestro lugarcito acá, tenemos buenas fechas y cosas que seguramente durante mucho tiempo sean mejores que las de Canto, porque nos va a costar un montón, pero también es mover 6 personas. Sí. ¿No? Y es difícil, y es otra idea. Sí, son proyectos diferentes, digamos. Y también gente más grande, ¿no? O sea, los chicos de orquesta son sí. Chabones más grandes y que... ¿no? Por cuestiones de cada uno con su laburo bien establecido, ensayar bueno por semana 2 veces como mucho, ¿viste? Uh-huh. Entonces es todo más difícil. Uh-huh. Pero a la vez enriquecedor a full. Sí. Me encanta.